de generar esos espacios alternativos. Porque el modelo es, si yo produzco una verdura agroecológica y caigo bajo las garras de los grandes acopiadores y distribuidores que se encuentran, por ejemplo, en Villa Dolores, se termina el negocio también. Yo tengo que generar condiciones para bypassearlos a esos intermediarios, con lo cual se beneficia tanto el pequeño chacarero como nosotros como consumidores, porque vamos a lograr un precio más justo, más equilibrado. ¿Se entiende? Y fíjense en toda la oferta que ustedes van a encontrar en las distintas ferias. Acá Mina Clavero también fue, ya lleva un año y pico funcionando. En Sayacate está funcionando también una que arrancó en junio del año pasado. Hace poquito arrancó otra en La Paz. Entonces la propuesta, el gran desafío, es invitarlos a ustedes que se abastezcan de estos pequeños productores. Porque de lo contrario, si ustedes como consumidores no traccionan la producción saludable, no hay posibilidad de que crezca esto. ¿Se entiende? Todos estamos de acuerdo que los alimentos industrializados son una cagada. Pero salimos de acá y vamos al top a comprarlos. Entonces, estos espacios alternativos de comercialización tenemos que apoyarlos como consumidores.